cantando un mallorquino negro, que es mi vida de Costa Mato, de la Sierra Morena. Viene bajando un mallorquino negro, que es mi vida de Costa Mato. Acá, acá, acá, qué risa me da. Ver, fundirá la parcela. Saca tu bucatito, cielito lindo, y siéntate frente. Que si tú no me quieres, pierde mi vida, yo quiero verte. Saca tu butaquito, cielito lindo, y velo sacando. Que si tú tienes miedo, cielo adorado, yo estoy temblando. Cielito lindo, junta los ojos. No se lo des a nadie, vierte mi vida porque me enojo. Es el lunar que tienes. Junta los ojos, no se lo des a nadie, vierte mi vida porque me enojo. Acá, acá, acá, qué risa me da. En ver, con tirana falsedad. Saca tu botaquito, cielito lindo, siéntate frente. Que si tú no me quieres, vierte mi vida, yo quiero verte. Saca tu botaquito, cielito lindo, y velo sacando. Que si tú tienes miedo, cielo adorado, yo estoy temblando.